vecindadradio.com. La vecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Buenas tardes, amigos oyentes vía internet, online y toda la parafernalia que ahora se estila en la radio. Y esperemos estar radio escuchas o vía internet que nos estén escuchando. Y bueno, desde acá, desde un barrio porteño, estamos transmitiendo desde la vecindadradio.com, vía facebook.com al cruce radio, twitter.com al cruce radio, bueno, todos la enumeración, hasta WhatsApp tenemos al número 115 701 7221, y la vía de comunicación telefónica tradicional al 4924 3690. Repito, 4924 3690. Dicho esto, el Ángel Andariego, o sea mi persona, Ángel Mariani, que junto a su programa, en el cual este año hemos cumplido valerosamente e ininterrumpidamente 11 años, ya tenemos esa trayectoria que nos enmarca con todos nuestros artistas, y a través de ellos es como queremos difundir sus trabajos, su comunicación y sus giras también, porque todos ellos también, al no tener alternativas, al haber tantos centros culturales cerrados, entonces van buscando otras vías de comunicación, que felizmente hay, gracias al esfuerzo productivo de muchos músicos, hoy se están desarrollando festivales autogestionados. Y por lo tanto, en esa hilaridad o en esa senda es en la cual estamos abocados todos nuestros músicos, que más adelante en el transcurso del programa vamos a ir detallando minuciosamente todos estos trabajos. Bueno, desde luego vamos a decir que estamos con invitados en la tarde de hoy, felizmente, y por lo tanto no solamente una transmisión de hechos sociales acaecidos semanal, mensualmente y anualmente, porque hay mucha información de ese estilo, y el tango, que es un retransmisor de todas esas vicisitudes que se suceden en nuestras vidas, es el más elocuente de los testigos que suceden en la radio. Y nosotros, los difusores o periodistas, pseudo periodistas, queremos retransmitir las diferentes realidades, porque hoy el país se ha transformado en diferentes realidades que enfocan un suceso, acontecimientos, pero que la realidad es muy dura, es muy otra, y es harto elocuente de que estamos pasando por una situación extremadamente difícil, porque estamos en medio de inflación, de tarifazos, de situaciones incómodas para el espectro de la gente, del pueblo, en cada una de sus poblaciones, ciudades, o como la querramos llamar. De todo eso queremos hacer el añadido de que es alarmante porque estamos en un momento de hiperinflación, ya entramos decididamente en la hiperinflación. Desde marzo se cubrían algunas cosas, pero yo con suma preocupación estuve en algunos supermercados y veo que no tienen los precios, no tienen detalladas las mercaderías sus precios. Eso quiere decir que es altamente grave el momento por el cual nos estamos pasando. Y después en los restaurantes, porque he visto que en diferentes lugares en los que acudo habitualmente también semanalmente tocan los precios de lo que se come, de lo que se toma, y en verdad es una situación ya más que elocuente. Estamos hablando desde el punto de vista de la gente que todavía conserva su trabajo, porque hay también hiperdesocupación, lamentablemente, en todo el país. Hablar de PepsiCo, hablar de Cresta Roja, a los cuales habían reincorporado en sus trabajos, hoy fueron nuevamente con un telegrama, hoy cuando llegaban a su trabajo, un telegrama de despido. Y después Atanor, que cerró la planta de Munro, la de Varadero y ayer la de Río Tercero. Vayamos sumando todos esos casos que son difíciles, porque me pongo en la piel de cada uno de las personas y el conjunto que es la familia, pues supone que mucha gente no va a ser soltera, el que tiene un trabajo más o menos acreditado en el tiempo tiene que tener haber formado su familia. Bueno, eso como consecuencia de que todo... Se dice que casi más de 1 millón de personas está desocupada hoy en día de la clase económicamente activa. No quiero dar mucha lata porque vamos a poner la música, tenemos al invitado, pero quiero decir también una frase de Krishnamurti, que dice más o menos así: el mundo está astillado en múltiples fragmentos, cada uno disputando con el otro, se haya desgarrado por el antagonismo, la poesía, la codicia, perdón, y las pasiones. Está dividido por ideologías en guerra, como sabemos que hay circunstancialmente en diferentes partes del mundo, por creencias y temores. Los temores, ya estamos en medio de esos temores. Ninguna religión organizada, tampoco, ni ningún tipo de política que pueden traer paz a la humanidad. El hombre está contra el hombre. Y las numerosas explicaciones acerca de su dolor no lo liberan de su dolor. Krishnamurti ha dicho esto, ¿no? No sé en qué momento, pero transcurrido muchos años. Y volviendo a nuestro medio, volviendo a los poetas, volviendo a los músicos inspiradores y al fenómeno que ha ocurrido en este siglo, que no ocurría desde hacía 60, 70 años, de volver a una década brillante como fue la pasada, en el siglo XXI, a la década aquella del 40, en que jóvenes músicos, porque en ese momento eran toda muchachada, hablar de Osmar Maderna, de Pichuco, de Salgán, en fin, de Di Sarli, bueno, y tantos otros. Se ha producido felizmente, había arrancado allá por el 98 con la gente bailando, danzando y poniéndose esmeradamente estudiando, ¿no? La danza del tango, jóvenes ellos, y después con el curso del tiempo, a los 2 o 3 años, por ahí no tenían la movida, solamente los espacios físicos que son los clubes o los salones de baile, pero que esto que sucede se fue ramificando, felizmente. Y después aparecieron tras ello los músicos, inesperadamente, porque esto era la danza y el golpe de la danza, pero a partir del 2002, 2003, después de la crisis letal que habíamos tocando fondo en el océano, 2001, 2002, renace algo, algo meritorio de parte de esta nueva generación, digamos de 30 años para atrás, o 35, y que nos encontramos en el día de hoy con, como les dije anteriormente, con actividades autogestionadas, en los cuales los reductos son, los regentean precisamente los músicos. Y entonces nos hemos visto que han proliferado toda esa cantidad de músicos y lugares autogestionados, porque espacios culturales, como ustedes saben, o el Teatro Alvear, el Teatro San Martín, que hasta ahora estuvo 2 o 3 años cerrado, bueno, y tantos otros que se cerraron, que se abrían y se cerraban. Yo había contado más o menos en ese tiempo, allá por el 2015-2016, más de 60-70 centros culturales. Algunos se volvieron a reabrir, otros con mucho esfuerzo y con mucha perseverancia han insistido para poder estar y tener un espacio físico donde recrear su propia música. Esto ha ocurrido con la Ciudad Baigón, con la Fernández Fierro, con la Bidú, con el Quinteto Negro, en fin, todos ellos que se han agrupado, y ahora, como son tantos conjuntos, se han agrupado festivalmente y en diferentes lugares. Por eso, por ejemplo, se está desarrollando en Pista Urbana una avanzada en julio, pero el mes que viene, que perfectamente arranca el Festival de Tango, que había aparecido allá por el 2003-2004. De paso le vamos a hacer una interlocución, porque estoy hablando yo solo, vamos a darle la presentación a nuestro ilustre visitando en la tarde de hoy, que es Lucio Arce. Así que le vamos a dar las muy buenas tardes y vamos a hacer un ping-pong de charla contigo, y te vamos a dar la palabra a Lucio, que gentilmente se prestó en el día de hoy para visitarnos, y al cual les damos las buenas tardes. Buenas tardes, Ángel, y muchísimas gracias por la invitación. ¿Y de qué viene el chamullo? El chamullo viene de que nosotros estábamos hablando del espacio físico, en el cual vos también la conocés bien, esta movida, porque sos uno de los gestores y mentores de estos acontecimientos, ¿no es cierto? Así que vos arrancaste con la guitarra, o de antes ya venís también. No, yo viví en los Estados Unidos hasta el 2005, entre el 85 y el 2005. A partir de ahí es cuando te conozco. Hice mi primer disco allá cuando viví en California, que salió en el 2002, que se llama Tangos Inesperados. Y tenía bastante material como para hacer otro más. Y en el 2005, bueno, en el año anterior vendí todo lo que tenía y me vine para acá. Mirá vos. Y acá me instalé. Y acá, bueno, había una movida de tango que se veía que crecía. Sí. Muy, muy buena, muy con mucha gente muy buena y muy generosa, que me ayudó a presentarme, a cantar mis canciones. Había un trío de guitarras con músicos que fui a buscar al Conservatorio Juan José Castro de Martínez. Yo en esa época vivía en San Isidro, y cuando necesitas músicos, ¿dónde vas? A un conservatorio. Ahí conocí primero al gaucho Jorge Galloso, guitarrista, a Federico Pecchia y a Sebastián Luna. A Federico Pecchia. Federico Pecchia, que hoy está haciendo tremenda carrera como músico de folclore por todo el país. Mirá, tipo qué lindo. Con un gran éxito. Tengo música de él. Sí, increíble. Digo, o sea, yo lo conocí en el 2005, ¿no? Ha pasado 12 años de aquello. Y bueno, y ahí también conocí a Sebastián Luna, un muchacho que es fácil de reconocer porque mide 1,90 m y es ciego. Mirá, un guitarrista, y bueno, toca todos los instrumentos de cuerda que le dé, los toca bien, y es un tipo que tiene una oreja, si se puede decir, de 360 grados. Sí. Él produjo mi segundo y tercer disco, y el primer disco que produjo él fue el primero. El primer disco que él produjo fue mi segundo disco, que yo le pedí que lo hiciera. Me parece que ¿Y te acompaña él en las grabaciones? Sí. Y me trajo músicos y me enriqueció y me trajo un sonido fabuloso. Mira. Yo trabajé con él hasta el 2012 y bueno, con mi segundo disco que se llama Trajiste la Guitarra, salió en el 2007. En el 2012 salió A la Salida del Cabaret, que también lo produjo él, justo con Néstor Basurto. Y después me quedé trabajando con Néstor y ahora estamos a punto de terminar... Ah, con Basurto también. Mi cuarto disco, sí. Néstor Basurto, que es un genio. Ahí él musical. Tiene una sala de grabación también. Ahí tiene una sala de grabación ahí acá en Flores y es un tipo de una oreja también espectacular y de un talento increíble. O sea, como cantor, como guitarrista, compositor, productor. Y bueno, ya está bastante adelantado el disco. Espero... poder sacarlo mi cuarto disco antes de irme de viaje, porque ahora yo me voy en un par de meses, me voy de viaje y no sé cuándo vuelvo, pero bueno pero sí, he visto crecer esta movida y he visto, claro, en el 2005 cuando yo llegué no estaba como está ahora, claro. Porque en aquella época no había tantos lugares y había muchos chicos que querían acercarse, chicos que ahora, bueno, que son más grandes, que iniciaron su propia movida, sus propios conjuntos, sus propios ciclos en distintos lugares, y vos ves como, o sea, antes no había dónde ir, bueno, ellos se encargaron de multiplicarlo. Exactamente. Y ya soy, yo soy como una generación ya pasada de eso, y ya son muchos más los que vinieron atrás nuestro a seguir armando esto, a enriquecerlo y a ofrecer más lugares para los pibes que hoy están estudiando o egresando de los conservatorios. Los guitarristas, violinistas, flautistas, cantores, pianistas, compositores que les interesa el tango y quieren saber dónde se puede tocar, dónde se puede cantar. Bueno, ahora hay muchos más lugares. Si bien es una lucha porque a cada rato te están cerrando los centros culturales, te clausuran el Café Vinilo, te clausuran el Cusca Rizún, lo que fuera. Es una guerra cultural. Pero el argentino es una persona muy ingeniosa. Y permanentemente están abriendo lugares nuevos disfrazados de otra cosa. Siempre se disfrazan de algo y siempre aparece un lugar donde te invitan, donde va la gente a aprender a bailar tango, milonga, a escuchar, a cantar las peñas. Acá abundan las peñas. Acá en las peñas, a mí me han acompañado en peñas músicos excelentes, ¿no? Román Bergagni con su trío, una vez con Juan Pablo Navarro en el contrabajo. Otra viola. Sí, no, Juan Azar en Cusca Rizún, he escuchado a, o sea, tremendos artistas a la gorra, por nada, cosas que acá, o sea, muy pocos turistas tienen la posta, claro. de lo que está pasando a otros niveles afuera del circuito turístico, que claro, pagás 100, 150 dólares para ver, bueno, el octeto, los bailarines, el cantante femenina, cantante masculino. Pero para mí lo que está pasando en otro lugar. El crecimiento. Sí. O sea, está bueno que haya esta oferta para los turistas y que los músicos trabajen, etcétera. Pero el caldo donde se está generando la cosa nueva está en otros lugares. Está en otro lugar, exactamente. Y vos, a lo mejor, porque vos sos un andariego también, como yo, parecido, pues yo te veo en claro. Cuanto lugar hay, ahí está Lucio Arce. Presentándose, porque eso también, eso ayuda, porque hace una comunidad, una estructura sólida, ¿viste? Sí, sí. Esa función que vos haces, que no es la mía, sino la de compañero musical, es muy fuerte. Los chicos de Hasta Trilce también, de La Lija, claro, lo tuve acá, bueno, y son de esfuerzo personales, eso. Y después te quería decir algo cuando dijiste que habías estado y viniste allá por el 2005, que también, no sé si vos estuviste con Tato o fuiste quien los trajiste también, o vinieron por ellos, por otro, Bernardo Mon, saxofonista, y Pablo Mota. Sí, con Bernardo Monk, o sea, no lo conozco, no tiene contacto. Pero estaban radicados allá, habían estudiado música allá. Con Pablo Mota, sí, de hecho Pablo Mota tocó hasta ahora en todos mis discos, me parece que en este no va a tocar. Ajá. Pero, o sea, yo lo conocí a Pablo en el año 2000, y yo ya era un músico de la hostia. Sí. Es un contrabajista, y aparte un tipo que también que tiene una cabeza musical increíble, más allá de que le saca un sonido fantástico al contrabajo, es uno de los mejores contrabajistas que podés conseguir en la Argentina. ¿Cuándo está acá? Porque él viaja mucho. Su papá, Exactamente. Pepe Mota, uh-huh. Que acá tocaba Michelangelo en la época que sí. tocaba Horacio Salgán también, que se fue en los 80 a Estados Unidos a producir discos de música mexicana, porque necesitaban productores con oreja. Uh-huh. Bueno, y él de chico se mudó allá a los Estados Unidos, donde tuvo una educación musical formidable. Es un tipo que te toca jazz igual que te toca tango. Le tiró muchísimo el tango y, como yo, largó todo acá, allá, se vino a vivir acá. Exactamente. Armó sus propias movidas. En un momento él tuvo el Almagro Tango Club ahí en, por eso te lo en Medrano y Corrientes. Y que lo cerraron. Sí, y era tanta las clausuras que lo perseguían que al final, después de un par de años, lo cerraron. Lo cansaron. Pero ahí tocaron músicos increíbles. Sí, sí. Y los chicos, los hermanos Greco, sí, por ejemplo. Me acuerdo de verlo recitar a Horacio Ferrer, junto con Guillermo Fernández. Con tremendos músicos. Bueno, ahí está Ramiro Boedo, casi bueno, nada. Siempre estaba Ramiro Boedo, estaba Zárate al piano. Con Lineski y con Ardit. Claro, tenemos tipos capos, iban ahí. Capos. Sí, sí, tipos capos. Y aparte era... Musicazos. Sí, pero aparte era la entrada era totalmente popular. Sí, o sea, señor. Para ver músicos, sí, señor. Sí, señor. De primera línea. O sea, por eso decía, me remontaba a los 40 y siempre menciono ese detalle, porque este fenómeno no sucedió en 70 años. Sí, lo que pasa ahora es bien distinto. Y con el tango. Sí, sí, yo creo que lo pasa ahora, lo saludable que hay es que nunca antes en la historia del tango, de la música popular argentina, hubo tantas y tan diversas expresiones. Porque ahí está tango mezclado con cualquier cosa, con rock, con jazz, con humor, con, o sea, un montón de, o sea, con sí, boleros, sí. Con lo que quieras, hay un montón de expresiones, que hay una, o sea, una paleta interminable de cosas para elegir si uno quiere salir a la noche y pagar 100, 150, 200 pesos para ver tango viejo, tango nuevo o todo mezclado. No, increíble. A mí me parece muy saludable. Vos nombrabas yo el Quinteto Negro La Boca. Sí. Es el proyecto de Pablo Bernaba que ya hace muchos años que la vienen remando. Sí. Me acuerdo que hace unos años, hace 4 años, que sacaron los tangos libertarios inspirados en los viejos, bueno, en las historias de los anarquistas. Exacto. Del anarquismo de Y qué bueno que hace Severino Di Giovanni, Simón Radowitzky, haciendo todo un revisionismo histórico, aparte de todo de la mano y Osvaldo Bayer. De Osvaldo Bayer, narrando las historias que después ellos cantaban. O sea, claro, vos fíjate que en los 70 se hizo la película La Patagonia Rebelde, que corrió creo que durante un mes en el 74, una cosa así, cayó López Rega, la prohibieron y recién la volvieron a estrenar en el 83 acá. Esa película. Con la vuelta de la democracia. Sí, y bueno, y años después, o sea, 30 años después, aparece inspirando una obra musical. Para mí es tremendo lo que han hecho ellos. Tenés, por ejemplo, la orquesta La Vidú, que se ve que ya son gente que ha crecido escuchando a Hermética, a los Redondos Ricota y Aníbal Troilo, todo junto, todo mezclado, en una orquesta maravillosa que nació en Florencio Varela. Entonces, increíble. Sí, la orquesta típica Fernández Fierro también, que es toda una mezcla, si querés, de los Redondos Ricota con Osvaldo Pugliese. Y Pan también, ¿no? Medio sí, heavy. Sí, sí, sí, si querés, y para mí es un sonido de hoy, es el sonido que ilustra Buenos Aires hoy. El Pugliese de hoy. Sí, sí, sí, sí, claro, pero con toda la mezcla, con todo el cóctel que se armó, definitivamente, o sea, vos escuchás a la Fierro y tiene un sonido que lo identificás enseguida, como pasa con La Vidú, como pasa con Quiero 24, que Quiero son, 24. Son agrupaciones que están ancladas en la tradición, pero pasadas por el tamiz de todo lo que pasó musicalmente. Perfecto. En la Argentina, o sea, incluyendo los años 50, los 60, los 70, los 80, o sea, hay gente que ha escuchado a Charly García, a Spinetta, que ha escuchado a... Si querés, desde aquella época, el reloj, ¿te acordás del reloj? Sí, Willy Gardi. Sí, sí. Y mismo los que vinieron después, como los Redondos de Ricota, Hermética. Bueno, pero si querés algo mejor, todos los rockeros de los 70 ahora son todos tangueros. Mollo, yo creo que sí. ¿Acaso siempre Menino, lo fue? Páez, Charly, que también ha hecho tango. Bueno, todos los rockeros que tienen más de 50 son todos tangueros ahora. todo. Bueno, sí, claro. O sea, Lito Nevia. Por cualquier buen músico. Ni te cuento, en su estudio de grabación le grabó todo en los últimos tramos al polaco Goyeneche. Claro, sí. Bueno, entonces, es decir, hay una cierta disminución del rock y se ha otra vez enmarcado el tango. El tango con los jóvenes. Con los jóvenes, con la gente. Sí, sí, bueno, o sea, nos olvidemos de Agustín Guerrero. Sí, Agustín Guerrero, que es un increíble. 26 años, 27 cumplió ahora. Uh-huh. Nico Henrichs, 26 años. Y músicos de la puta madre son. Sí, sí, muchos músicos muy buenos. Extraordinarios. Acudiendo a enriquecer y fortalecer el tango. O sea, a mí, o sea, después de, yo estuve acá 20 años ausente y me perdí un montón de cosas que algunas me llegaron. Sí. Yo venía acá periódicamente y siempre me estaba llevando discos, pero básicamente lo que se escucha en la radio es como un rock, o sea, berreta, es un rock que no termina de que no es una cuestión de una expresión de lo más genuino de la identidad. Eso parece que no está en los medios. Lo que pasa con el tango ahora es que no está en los medios. O sea, es ese desarrollo, ese caldo donde se cuece la identidad argentina, lo mejor de ser argentino, no tiene salida comercial y no se puede trabajar como lo fue en los 40, donde el músico de tango trabajaba en la radio, en la confitería, después en el cabaret, o en los carnavales, o en los clubes. Correcto. Y si vos eras violinista de una orquesta, podías comprarte tu casa. Le faltaban horas del día para descansar, porque estaban trabajando todo el día. Sí. Desde las 2 de la tarde, en la radio, después se iba... Claro, era cuando tallaba, digamos, la música popular argentina versus, o sea, la música extranjera. Lo foráneo. Y fue a partir de empezando los 60, donde vos sabés que hubo un empresario, no sé si era venezolano o mexicano, llamado Mejía, que mandó a destruir matrices de tango, y fue el tipo que trajo el Club del Clan, todo bien con el Club del Clan, y con los artistas, pero no era necesario destruir. Claro, hubo un afán de destruir la cultura nuestra. El tango, la mejor expresión, una de las mejores expresiones culturales que ha dado la Argentina. Y para comprobarlo, no hace más falta que viajar a otros países. Últimamente me ha tocado viajar mucho. Yo viajo solo con la guitarra y ver lo que significa el tango afuera de la Argentina, ¿no? Y que es una cuestión de identidad. Es monumental. Es la huella digital de los argentinos en el mundo, es el tango. O sea, siempre va a haber gente que te lo niegue, ¿no? Pero si nos reconocen bien por algo afuera de acá, es gracias al tango. Bueno, los otros días fui a ver a Juan Pablo Gallardo en el Girondo. ¿Con la orquesta que armó? Con la orquesta que armó. Son 30 músicos. Es una locura. 30 músicos con una fila de cuerdas, todos pibes. Pero lo que me emocionó hasta las lágrimas es ver los japoneses, dos japonesas, la pianista y un fuelle. Uh-huh. Y después público en los festivales, todos los japoneses, público, más que argentinos, en los festivales de tango están los japoneses. Uh-huh. Por eso yo les tributo un gran respeto a todos ellos, porque colombianos, franceses y japoneses son el trípode. Ellos no perdieron nunca el hilo del tango. Acordate de los años 50, Arranco Fujisawa, acá. Y bueno, casos, ejemplos, no se acaban nunca. Lo que pasa que es como vos acabás de decir, han tratado de destruirlo en los años 60, 70, de desaparecer. Hubo dos referentes que atrapó a la juventud, Julio Sosa y Rubén Juárez. Sí. Fueron que otra vez volvieron a reverdecer esos brotes de juventud que atraía a través de la música y la letra del tango. Pero el tango no tiene apuro nunca, después de los 40 siempre... Sí, ojo que últimamente también hay un montón de chicos bien jóvenes, de 18, 19, 20, que se están acercando, que tienen una genuina apreciación y amor por esta música, Lucio, que para mí es lo que mejor nos representa totalmente en todos lados. Sin ninguna duda, en el mundo entero hoy, vos que tenés la posibilidad de viajar, lo comprobás visualmente, no que te lo cuentan, lo ves. Pero han ido a Finlandia, a Canadá, a Taiwán, a lugares los más insólitos, por ejemplo, La Fierro. La Fierro estuvo en Canadá las otras veces y ahora estuvo en Costa Rica, creo. Fíjate que La Fierro va todos los años, o casi todos los años, a un festival en Australia, que no es un festival de tango. Es un festival de lo que se llama ya World Music, música del mundo. Música del mundo. Y allá va, y pues hablando con Julieta Lazo, la cantante de La Fierro, ella te dice que la gente alucina con La Fierro. O sea, nadie se espera vernos. O sea, nunca han visto un bandoneón. Y se presenta La Fierro, que son grupos, o sea, se presentan grupos de rock. Sí, sí. Y de pronto aparece una que tiene cuatro bandoneones, violines, viola. Piano y contrabajo, sí, y cantante, y una, sí, o sea, y una cantante mujer, sí. Y suena La Fierro, y la gente no puede creer, entonces van, y está bueno que los que no es que lo están evaluando como bajo los parámetros de que tenés que sonar como Troilo o como Disarli, no van a un festival de músicas del mundo, se ubican en este tiempo. Claro, o sea, y a mí se me ocurre que para el que nunca escuchó tango o una expresión similar a La Fierro, tiene que ser una experiencia fabulosa escuchar por primera vez a La Fierro sin saber qué esperar, ¿no? Y sin haber escuchado antes un bandoneón. Exacto. Así que me parece que son para mí unos genuinos y cabales representantes en este momento de la música popular argentina, de avanzada acaso, ¿no? Si sirve la denominación. Mira, ¿no? Y vos decías, citábamos pibes de veintipico de años, pero la Vidú tiene chicos en Los Hijos, el papá. Claro, los hijos de Gaby Bartolomei. 15, 16 años. Sí, no, ya haciendo violines. No, tenía 15 cuando ingresó Julián. Y Limay también, o sea, Julián ya tiene como casi 20 años. 21. Pero yo los vi cuando tenían 14. Y fue contratado él solo para ir a Francia a tocar. Sí, ese fue Limay, Limay Bartolomei. Limay. El primer violín, que es el hijo, es el mayor de Gabriel Bartolomei, que es el creador y director de la Vidú. También violista que su hijo lo ha superado en el instrumento. Y ahora se fue de la orquesta Limay. Por parte lo están llamando para tocar en otros lados, como concertino, o sea, como primer violín de varios lados, así que ya la orquesta no lo puede retener más, imagínate. Y es notable, el hijo del director. Qué notable. Sí, no, y el pibe es un pibe bárbaro. Y qué orgullo para Gabriel, ¿no? Sí, él está feliz. Sí. No, y aparte se fue un pibe y ahora tiene el otro, ¿viste? Sí. Y que tarde o temprano también se va a piandar, porque el otro pasó a ocupar el lugar del primer violín. Mirá vos. Así que los solos los hace el pibe. Mirá, qué bueno. Eso es increíble. Qué bueno. Bueno, y vamos a lo tuyo. Vamos a lo tuyo porque vos has tenido presentaciones, estás en la movida de todo esto que está aconteciendo desde el 2005. No sé si te podremos tener alguna música, pero igual veo que te trajiste tu instrumento. Tu compañía, como decía mi bandoneón y yo, el Negro Juárez, nacieron en un mismo momento y murieron en un mismo momento. Esto me parece que es una cosa así, ¿no es cierto? Porque vos dijiste que las giritas que te mandás, ¿te acompaña quién? Claro, sí, yo viajo solo con la viola. Sí. Bueno, por eso, si vamos desenfundando, sí. Vamos a un temita, hacemos una pausa, vamos a un temita, así, pausa musical, ¿no? También tenemos pausa de nuestros auspiciantes, si querés también la pasamos, ¿sí? Y vamos a continuar en la tarde de hoy con Lucio Arce, que es una visita que tiene el color musical y también de mejor persona, porque no solamente buen músico, sino mejor persona, y que está siempre presente al lado de todos los músicos y compartiendo como público cuando no actúa, haciendo de sostén, de soporte y también

Estábamos escuchando en este momento al binomio, al dúo, porque en este caso es una grabación que se hizo en vivo y queremos decir que acá están, solamente porque viene al caso, porque es Fabián Bertero quien estábamos escuchando, el Nieblas del Riachuelo, quien lo acompañaba. Miguelito Pereiro, que en esta semana, en un boliche, me acercó su trabajo recién grabado, porque esto es junio del 2017, así que es Última Horneada. Y estábamos escuchando quien acompañaba a Fabián Bertero, Miguel Pereiro. También vamos a decir que emparentando Nieblas del Riachuelo, nos corríamos unos metros más adelante y estábamos con Puente Pueyrredón, de Celso Terra y Yuri. Yuri Venturín, quien dirige desde el contrabajo a la Fernández Fierro, y Celso Terra, que es de los guitarristas del conjunto, el Cuarteto La Púa. El Cuarteto La Púa. Ahí está, Celso Terra. Bueno, así que estábamos escuchando Puente Pueyrredón. Dicho esto, es porque queremos más o menos ir evaluando musicalmente dentro de lo que es el programa y no hacerlo solamente parlanchín, sino que y también agregar todos los acontecimientos, porque vamos a decir de paso que el descontento social es día a día, es a diario. Y mañana se va a realizar un semaforazo en diferentes puntos de la capital federal, tales como el caso de, si vamos por Rivadavia, vamos a decir que, por ejemplo, en la zona de Congreso, en Rivadavia y Callao, también en San Juan y Entre Ríos, San Juan y Boedo, diferentes puntos de la capital como Nazca y Mosconi, bueno, y tantos otros. Es decir, la gente se va a volcar a la calle y sin impedir el tránsito el tránsito normal de los vehículos, va la gente en cada corte de luz roja, ahí va a intervenir la gente y va a dar el descontento que tiene con este gobierno, que desgraciadamente día a día que pasa más angustiante se está desarrollando el diario vivir de cada uno de nuestros ciudadanos. Bueno, para tenerlo en cuenta y para saber a todos aquellos que previstamente se vean por un momento la calle clausurada, que no lo van a hacer en las vías de los vehículos, sino que mientras se dan de una cara y de la otra calle, van a intervenir ahí toda esa gente haciendo y mostrando el descontento, porque desgraciadamente en situaciones como estas tan angustiantes la gente necesita hacer saber, ya que los medios de difusión invisibilizan este tramo en la cual estamos pasando este año y medio muy duramente y que se va acrecentando en muchos hechos. Y después la situación de calle de mucha gente que duerme en las calles, por ejemplo, lo he visto en la hilera completa junto a una iglesia, en el lateral de la iglesia de Avenida La Plata y Rosario, he visto más de 12 colchones tirados en el correr de la vereda. Así en los cajeros automáticos que están en la calle Callao, en la calle Corrientes también. Anoche, que venía de un lugar, de otro boliche, de Luisa Espeña y México, en la otra esquina hay una gran iglesia y colegio. Bueno, ahí vi acurrucados contra la escalinata de la iglesia, en la vereda del lado de Luisa Espeña, llegando a Belgrano, una pareja de no menos de que oscilaba en los 50 años, acurrucados los dos, acostados en el suelo, eran la 1:30 de la mañana, y ver esos cuadros realmente es dramático y doloroso. Por eso, por esas circunstancias, porque mucha gente hoy está durmiendo en la calle, es que nosotros queremos hacer saber esta difusión que no se difunde en los medios tradicionales. Entonces, estos medios de este nivel como el que estamos hoy desarrollando esta información, sabemos de mucho, porque sabemos de los colegas de Radio del Plata, que hace 1 año y medio que no están cobrando, están cobrando en forma irregular. Lo hacemos saber, ellos lo hacen saber y están trabajando prácticamente casi gratis, porque a ellos en este momento le están debiendo 4 meses de su sueldo. Y ahí está no solamente Acosta y Ferreiro, sino que está Sweet Medical y Tinelli atrás de esa radio. Así que más o menos para tener una visión de esta realidad que nos aqueja y a todos y cada uno de nosotros, en menor o en mayor medida, pero esto es la realidad que acontece en nuestra ciudad, porque decir el Gran Buenos Aires, pasar del otro lado de la General Paz, me parece que se ha hecho más harto difícil. Bueno, seguimos con nuestra visita con Lucio Arce, pero ya está enfundado en su viola, vieja viola, querida. Y bueno, lo vamos a escuchar y vamos a deleitar a nuestra audiencia con su música, con sus versos, porque es todo totalmente música y autoría de este amigo, Lucio Arce. ¿Y qué tema vamos a hacer, Lucio? Esto es una fábula. Una fábula policial. Fábula policial. Lo mataron al zurdo García. Un curioso episodio casual. Un impacto de bala en la espalda y quedó tirado en el basural. Fue un cadete de la policía, un agente de la provincial, que venía muy recomendado, muchacho mentado, el mudo Pascual. Buena gente el sordito García, un pilar de la comunidad, comerciando porrito y quiniela, allá por Varela, Solano y Bernal. Mala fama traía el mudito, nerviosito perfil criminal. Le gustaban la frula y los fierros, un día mató al perro por verlo espichar. El mudo declaró y dejó bien claro que el sordo no acató la voz de alto, y como no le hacía el menor caso, el mudo por la duda disparó. El sordo agonizó sobre el asfalto, el mudo encendió un paso y se piantó. El caso ya lo tiene la justicia, que ciega, y ahí llenamos el cartón. Un mudo mató a un sordo y es sabido que hay pica entre los sordos y los mudos. El juez que investigó se hizo el boludo y nunca se acordó de preguntar cómo es que siendo mudo, el mudo Pascual pudo gritar un alto en ese basural. Muchas gracias. Tenemos otro tema que no quiero dejar de anunciarlo porque me parece seguro actualizadísimo, que es el de la mamá y la nena. Ese es imperdible, ese tema. Entonces vamos a darle curso. ¿Qué te parece, Lucio? Ya no me puedo ir de ningún asado sin cantar este tema. Es pedido, es reclamado, ¿no? Uno es esclavo de sus hits. Así que... y entonces te lo reclaman fervientemente. Bueno, esta es la historia de un amigo mío que estaba muy de novio. Y hay que hacer énfasis en la diferencia entre estar de novio y estar muy de novio. Y ella creyó que era oportuno llevarlo a conocer la familia. Perdóname que te increpe de este modo, pero esto no lo puedo callar más. Un secreto que me quema desde el fondo, un incendio que no sé cómo apagar. Es posible que al saberlo te sorprenda, para mí no ha sido fácil de aceptar. Como nunca necesito que comprendas lo que ahora yo te debo confesar. Qué buena está tu vieja, ves regando en el jardín, vestida de pendeja, besando un chupetín. Qué buena está tu vieja, posando en el sofá, midiendo las miradas, rozándole la piel, tentando a la gilada como un frasco de miel. Despierta en mis entrañas una atracción precoz. Qué buena está tu vieja, mucho mejor que vos. La otra tarde yo pasaba por tu casa, toqué timbre, te venía a visitar. Vos no estabas, pero me atendió tu vieja, tan amable, hasta me invitó a pasar. Yo noté que me tiraba buena onda. Preparamos unos gansía con limón. Me parece que se puso muy cachonda y nos fuimos a ver la televisión. Pero quién iba a decirlo, yo y tu vieja. Ay, qué lindas son las cosas del amor. Celebremos y ha formado una pareja. No me mires con tu cara de rencor. Es inútil que te opongas y resistas, si sabes que quiero mucho a tu mamá. Te suplico que no seas egoísta. Algún día yo podría ser tu papá. Muchas gracias. Bueno, sí, son cosas que suceden. Me ha sucedido que a veces, muy cercano, después de cantar esta canción, al terminar el espectáculo, muchachos vienen y se me acercan para confiarme que eso les pasó algo así. Secreto. O les hubiera gustado que les sucediera algo así, como que quedó ahí irresoluto, pero me parece que es una historia que faltaba contar y me tocó a mí contarla, así que me da mucho gusto poder hacerlo. Y siempre me gusta porque la gente que ya lo escuchó varias veces se sigue riendo siempre en los mismos lugares del relato. Pero en realidad los relatos que son visiones, que uno convive a diario con ese, lo vemos con esos casos de pedofilia, los casos encerrados en familia, el tío con una, o las menores, que ahora está muy de moda, dice a 14 años, ahora las pobres pibas tienen que abortar y no pueden abortar y entonces tienen que tener un hijo no deseado y están con un embarazo que es inentendible, y quién es de su entorno familiar. Sí, ahí digo, vos te estás llevando el tema a un plano, a un lugar mucho más denso. Sí. Esto en verdad tiene, o sea, bueno, esta es una historia de amor también visto con un, desde un ángulo humorístico. Sí, desde luego. De una historia de amor mucho más, no se mete con esa temática que es mucho más densa, ¿no? No, bueno, pero está, por ejemplo, bien lo resumió un clásico de Discépolo. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Él lo escribió en el año 30 y pico eso. 35 creo. Y tiene suma actualidad. Hoy, 2017, que es el 21 de julio. Bueno, estamos en esas condiciones. Entonces, después había otro que se morfa hasta el piolín, que lo cantaba Gardel, que había tanto hambre que no. Sí. Bueno, entonces. Ese es de Cadícamo. Claro, que lo cantó Gardel risueñamente. Pero vemos que. Por eso no lo querían al tango acá. La alta suciedad, como decía Luca Prodan. Alta suciedad. Claro, pero tuvo que irse a Estados Unidos, Gardel, que era reconocido en Francia porque él era francés. Pero digo, primero y después por los japoneses, ¿no? Estando en Francia. Pero quiero decir, primero tuvo que ir Canaro allá a Francia y después cuando fue reconocido la música desde Francia y vino acá, entonces pasó a los altos salones, ¿viste? A otro nivel social del cual el tango era de prostibulario, de donde había nacido. Sí, eso es una cosa muy argentina. Digamos que empezar a reconocer denostar lo nuestro una vez que Sí, que vuelve. Que claro, que le va bien afuera de la Argentina. Eso es una cuestión de la idiosincrasia argentina, ¿no? Del medio pelo argentino, como lo denominara Jauretche. Y bueno, o sea, con esos bueyes hay que arar, con eso hay que lidiar. Exacto. Y eso es, pues, por eso es una lucha que nunca se termina. Y lo que yo veo alrededor mío, en la labor y en la actitud de mis colegas, es que ellos siguen para adelante sin importarles todas las cuestiones que los aquejen, o sea, que los discriminen, que no tengan acceso a los medios masivos de comunicación, que no haya un programa importante de tango en la televisión. Exactamente. O sea, donde la gente tenga acceso, que se enorgullezca. Te quería contar una cosa desde este año. Yo pertenezco a un grupo que se llama Conciertos Didácticos. Esto nació en el 2011 en oportunidad del primer festival de tango de Valentín Alsina, que fue una canción del Cholo Castelo, del líder de Quiero 24. Uh-huh. Armamos un grupo con músicos y me invitaron a mí a ser el narrador para ir a contarle la historia del tango a chicos de la escuela primaria. Exacto. En aquella ocasión fuimos y lo hicimos al aire libre, ahí en la plaza principal de Valentín Alsina, en la Escuela República de Brasil, que queda, esto es la avenida Perón al 3000. De Valentín Alsina. Me tuve que parar y hablar delante de 400 chicos de entre 6 y 12 años. Mis intervenciones eran breves, como de un minuto, y después se tocaba un fragmento de una música que fuera, digamos, raíz del tango, ¿no? O sea, se habla de los inmigrantes que venían en los barcos, que venían los músicos, algunos se encontraban en los barcos, después se encontraban acá en los conventillos, en las orillas, en las casas. En esa época no había ni radio, ni televisión, ni MP3, ni nada. Y para que hubiera música tenía que haber músicos en vivo. Y estaba, ¿viste?, el gallego con el genovés y el siciliano con el alemán. Y el turco. Claro, y se juntaban. Y así fue que nació el tango. Primero se tocó como influencia, como raíz, digamos, italiana, un fragmento de Va Pensiero, de la ópera Nabucodonosor de Giuseppe Verdi. Se toca un fragmento de Bella Lola, que es una habanera. Se toca un fragmento de música popular rusa y un fragmento de música popular judía, de klezmer, que es la música popular de los judíos en Europa. Sí. Y después de eso se toca el porteñito, y está clarísimo cómo el porteñito es una resultante de todo eso. Claro, la Milloldo. Después de eso se toca ingresan las letras, los poetas, los cantantes, se toca silbando, después llega el bandoneón, se toca garúa, después se toca la viruta y una pareja baila, y después, bueno, se habla del tango nuevo, se toca un tema de Quiero 24, esto con Victoria Polti en flauta, Limay Bartolomei en violín, a veces el zurdo Alustiza en la guitarra, o a veces Laura Genlote, el Cholo Castelo cantando, Pucho González de la Vidú y de Quiero 24 en el bandoneón, y yo como narrador, interrumpiendo brevemente. Todo dura 35 o 40 minutos. Se hizo en el 2015 en el Festival de Caballito, se volvió a hacer en el 2017 en el Festival de Caballito, y desde hace 2-3 meses vamos una vez por semana a distintas escuelas. Qué bueno. En Flores, Floresta, Caballito, Parque Patricios. Oh. A hablarle a chicos de 6 a 12 años, y te aseguro que, o sea, nos vamos nosotros con una alegría. Bueno, el zurdo gestionó en un programa que se llama Mecenazgo, que alguna persona generosa cede el 10% de su contribución impositiva a proyectos culturales, y esto es uno, aparte se llama la Orquesta Didáctica. Y te aseguro que nos vamos, es increíble lo receptivo, los receptivos que son los chicos. Como potencialmente hay la oportunidad de crear una identidad argentina mucho más sólida que la que tenemos ahora. Está bien que los chicos escuchen la música que quieran escuchar. Si quieren escuchar reggaetón, todo bien. Pero demos la oportunidad de conocer nuestra la raíz. Música que es de acá. Y te aseguro que, o sea, terminan, y los chicos, nunca firmé tantos autógrafos en mi vida, y quedan fascinados por el sonido del violín, por el sonido del bandoneón, del cholo cantando. Terminan y los chicos se ponen a bailar entre ellos, quieren aprender a bailar el tango. Qué bueno. Definitivamente. Qué bueno. Te digo, o sea, yo creo que bueno. O sea, si fuera por mí, nadie terminaría la secundaria sin saber una cuarteta de Atahualpa Yupanqui. Lógico. Sin saber quién es Homero Manzi, Troilo Discépolo, Gardel. todos. Pugliese, claro, hay una riqueza, mismo el Cuchi Leguizamón, Mercedes Sosa, la música argentina es muy diversa. De Lima Quintana. Sí, pero la música argentina todos. Es muy diversa y muy variada. Y acá estaría bueno que haya una materia, claro. La primaria y secundaria, que sea cultura popular argentina. Sí, nada más sí. Que eso, porque después los chicos por ahí terminan el colegio y por ahí no la siguen, pero más adelante por ahí sí les pega, por ahí sí se acuerdan, por lo menos que no, se sepan. Pero eso, nuestros viejos nos hacían escuchar el tango por la radio, y eso quedaba por siempre. Podía pasar en ese fuego de juventud, ese interruptus de gustarte esa música, pero después de los 30, 35 años volvés otra vez a tu raíz, a tu música. Pero es extraordinario ver cómo reaccionan estos chicos, pero por supuesto. Entre 6 y 12 años, están listos para recibir la información, y te juro, o sea, es increíble el amor que nos devuelven, y ahí vos, es donde vos percibís que, o sea, qué fácil es manipular la educación para enseñarle a los chicos lo que vos quieras. Y es cómo armar, cómo, o sea, en ningún programa de educación en la Argentina hay algo que te enseñe quién es Atahualpa Yupanqui, quién es Homero Manzi, Discépolo, Troilo, Gardel, como para crear una identidad mucho más sólida de sentirse bien, de ser argentino. Y son verdaderos próceres. Claro, o sea, definitivamente. De la cultura. Históricamente, o sea, los principales proveedores de alegría no son los políticos, no. Son los artistas o los deportistas, los que le proveen un recreo, un momento de sosiego y de alegría a la gente. Por lo general no son los políticos, son los artistas. Entonces, sobre todo la cultura musical. Claro, o sea, presentáselos y fíjate quiénes son los tipos que fueron los arquitectos y constructores de la más genuina y profunda identidad argentina. Sí, sí, sí. El caso de Pugliese, de Pichuco, de todos ellos. No, del polaco Goyeneche, de Rubén Juárez. Enseñales quién era Rubén Juárez, quién era Discépolo. Y lo mismo con Piazzolla, que fue tan discutido a muerte, ¿viste? Se fue a Francia y la profesora, la Benninger, le dijo: yo que quisiera hacer, qué sé yo, otra. No, lo tuyo es el tango, le dijo. Sí, eso le dijo Nadia Boulanger cuando fue a estudiar en los años 50 a París. Ese fue el consejo de la profesora francesa a él para decir: no, vos tenés que seguir por acá. Vos tenés que seguir por acá. No te apartes de esa brecha. Y otra que decía, porque quien les daba la popularidad a los músicos en aquel entonces, Nelly Omar, que la reporté dos veces, me dijo a mí que el punto y el enfoque para afamarlo y difundirlo a un artista era la radio. Así que ya desde ese tiempo hablaba de la cultura, de la docencia, porque el artista, el músico o el poeta es docente a la vez. En cualquier espectáculo, si uno pone los cinco sentidos en lo que va a ver, le deja siempre una enseñanza. Claro que sí. Por eso desde ahí, en estado virgen, natural, a los 6-5 años, el chico está con todos los focos encendidos para tener esa alegría y esa satisfacción y ese orgullo de haberlos escuchado a ustedes y encontrar ese verdadero refugio o ese punto inicial de aprendizaje a su vida, porque lo va a enriquecer al chico. Y esas, no te olvides de Claudio Spector con las orquestas infantiles, que le cedía ya en Lugano a los pibes que no podían, le cedía el instrumento para que aprendieran a tocar. Cualquier música, permanentemente. Bueno, ya estamos en el cierre, así que te invito a despedirte. Gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy, Lucio Arce, y que sigan tus giras, que son enriquecedoras, y tus éxitos, y bueno, me diste una gran sorpresa con el Cholo Castelo, de estar haciendo en las escuelas de Valentín Alsina esta docencia, que es muy provechosa y que ese ejemplo se tendría que multiplicar en todos los lugares. Así que mi bienvenida y tu despedida, Lucio. Oh, muchísimas gracias por este espacio, Ángel. Bueno, y espero que siga por mucho tiempo. Y si me permitís, te paso un chivo, que el jueves 3 de agosto voy a estar cantando en Pista Urbana, que eso es en Chacabuco al 800, junto al dúo Orillero, que es un dúo de bandoneón y guitarra. Ahí estaremos. Y mi invitado especial, Facundo Radice. Así que muchas gracias. Así que vas a estar el 3 de agosto, jueves. 3 de agosto, a partir de las 21. Sí, señor. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos nuestros amigos oyentes. Y hasta el próximo viernes.